Entonces no hace ser lo que aunque no sirva. Los medios de comunicación no hacen creer lo que quieren, hermano. Lo que quieren. Eso lo hemos dicho ya muchas veces. Entonces, hermano, trate. Yo siempre les digo. Yo, bueno, en la casa porque el Diego se suscribió a un diario, está otro. Entonces llega la tercera al Mercurio, ahora llega al País de España. Y por internet leo Terra, El Mostrador, El Clinic y no sé qué otra cuestión. Para que entre todo eso, tratar de sacar una cosa así más o menos que se acerque a la verdad, po. Porque está todo manejado. Pero uno cree nomás, cree todo lo que, en general todo. La gente cree, además, como le decía, en una serie de supersticiones. ¿Qué pasa con esto, hermano? Que los dictadores, de todo el espectro, hermano, porque mi opinión personal, tan dictador ha sido Castro como Pinochet, tan dictador el bosnio o el Milosevic, no sé cuánto era en la ex Yugoslavia, o Erich Honecker en la Alemania Oriental, etcétera, de donde sean, Mussolini, Hitler, son todos iguales. Los dictadores, aprovechándose de la debilidad de espíritu, han llevado a los hombres a cometer actos de barbarie y terror inconcebible en una sociedad civilizada. Dice Martin Luther King, Adolf Hitler se dio cuenta de que la debilidad de espíritu era tan evidente en sus seguidores que dijo, me valgo de la emoción para la mayoría y reservo la razón para la minoría. La emoción. Emocionemos, emocionemos. En un momento de emoción, uno puede pedir lo que quiera. Yo. No tiene idea ni siquiera de repente para qué. Yo. Entonces, usted sabe que en las cosas de masa se mueve esto. Se sabe cómo tocar ciertas fibras para que la gente se emocione. Entonces él decía, me hago la emoción para la mayoría, reservo la razón para la minoría. En el libro Mi Lucha, él decía, por medio de hábiles mentiras repetidas hasta la saciedad, es posible hacer creer a la gente que el cielo es el infierno y el infierno el cielo. Cuanto más grande es la mentira, más la creen. Sigue diciendo, él era el que decía, miente, miente, que algo va a quedar. Pero él decía, cuanto más grande la mentira, más se cree. Entonces, ¿pero qué pasa? Si uno tiene estas cualidades de la serpiente, de robustez de espíritu, uno va a examinar. No se va a tragar todo. ¿Por qué decimos, hermano, que lo que uno predica tiene que estar acá? Es que tiene que estar acá, es que no puede predicarse algo que no esté en la Escritura. Por último, si alguien va a predicar algo que no está acá, tiene que decirlo antes. Y decir, por último, creo que el Señor me dijo, no sé, que, ya, pero ahí está. Porque hay congregaciones que se basan en un sueño que tuvo una persona. Y eso nadie lo puede demostrar, pues si uno no estuvo en el sueño con él. Entonces, el Señor me llevó al quinto cielo y me mostró esto. Bueno, ¿y qué lo voy a decir yo? No puedo contradecirlo, no puedo hacer nada. Pero a mí no es tanto lo enajenado que pueda estar él. El problema son los que le creen. Porque no examinan, no usan esto que el Señor nos dijo, astutos como la serpiente. Ahora, aspectos negativos de ser así, un espíritu fuerte. Dice, no debemos contentarnos con el cultivo de un espíritu fuerte solamente. El Evangelio exige también un corazón tierno. La fortaleza de espíritu sin la ternura de corazón es fría y egoísta. La persona de corazón duro, dice, se aplica a un utilitarismo absoluto que valora a las demás personas únicamente por la utilidad que le proporcionan. Jamás goza de la belleza de la amistad porque es demasiado fría para sentir afecto por alguien y piensa demasiado en sí misma para poder compartir la alegría o la aflicción de los demás. Es una isla solitaria. La persona dura de corazón carece de la capacidad de la verdadera compasión. No le conmueven los dolores y aflicciones de sus hermanos. Pasa cada día junto a los hombres infortunados, pero en realidad no les llega a ver nunca. Da dinero para una obra de caridad, lo hable, pero nunca entrega su espíritu. El hombre de corazón duro nunca considera a la gente como tal, sino como meros objetos o como engranajes impersonales de una rueda que no se detiene nunca. Por eso que Jesús nos recuerda que la vida debe combinar la fortaleza de la serpiente con la ternura de la paloma. Si tenemos únicamente las cualidades de un espíritu que todo lo analiza, que todo está, que está bien eso. Si tenemos únicamente ese espíritu y no tenemos los de la paloma, vamos a ser fríos, malvados y egoístas. Paloma, ya, paloma, paloma, ave, no tu esposa, ¿ya? Sí, porque yo te voy a decir, ah, yo estoy asegurado, ya, o sea, no, no, no, ¿ya? O sea, si uno tiene únicamente esas cualidades, va a tener una vida fría, va a ser egoísta. Pero si uno tiene únicamente las cualidades de la paloma, tierno, amoroso y acogedor, etcétera, sin las de la serpiente, uno va a ser sentimental, emocional, va a ser movido de un lugar para otro. Por eso que el Señor dijo, sean como serpientes, pero también como palomas. Para terminar, dice nuestro hermano, dice, quiero aplicar el significado de este texto a la misma naturaleza de Dios. Él dice, Dios también es, por un lado, fuerte de espíritu, pero tierno de corazón. La grandeza de nuestro Dios reside en el hecho de que Él es fuerte de espíritu y tierno de corazón a la vez, posee ambas cualidades. La austeridad, que es, porque la RAE dice que es ser rigurosamente ajustado a las normas de la moral. Y la dulzura. La Biblia, subrayando los atributos de Dios, expresa su fortaleza en el espíritu de justicia y en su ira, pero su ternura de corazón en su amor y en su gracia. Dios está con los brazos abiertos. Un brazo es suficientemente robusto para envolvernos con su justicia y el otro lo bastante dulce como para abrazarnos con la gracia. Por una parte, Dios es un Dios de justicia que castiga a los pecadores por sus delitos, por sus desviaciones. Pero por otra parte, es un Padre que perdona, cuyo corazón se llena de alegría inefable cuando el hijo pródigo vuelve a casa. Y hermano, frente a toda la coyuntura que vivimos nosotros y que vamos a seguir viviendo, nosotros debemos mantenernos en lo que Dios nos dice. En lo que Dios nos dice. Yo siempre he dicho, porque uno no se puede casar con una ideología, ni se puede dejar casar tampoco. A mí hay ideologías que me identifican mucho más que otras, eso está claro. Y todos tenemos eso. Pero antes que eso está Dios. Primero que nada está el reino de Dios. Porque por algo la Escritura dice, no hay un justo, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Puede tener la mejor intención de su corazón alguien, pero no es justo si no ha recibido al Señor en su vida. Entonces Él dice, doy gracias porque adoramos a un Dios que es a la vez fuerte de espíritu y tierno de corazón. Si Dios fuera solamente fuerte de espíritu, sería déspota, frío, inconmovible, ausente en algún cielo lejano. Si fuera solo eso. Ahora bien, si Dios solo fuera tierno de corazón, sería demasiado blando y sentimental para actuar cuando las cosas se ponen mal e incapaz de controlar lo que hubiera hecho. Todos hemos escuchado, Dios es amor, no importa, el Señor nos va a perdonar a todos. Al cielo todos llegaremos. Ya se ganó el cielo con sus acciones. Le agregamos el purgatorio para los que no, ya, agreguémoslo ahí. No, está el purgatorio por último y con las oraciones lo vamos a sacar y lo vamos a llevar al cielo. Porque uno cree que, claro, los niñitos sin bautizarse se van al limbo. ¿Ya? Entonces, es que es porque, no, si Dios, no, no, Dios es justo. Y Dios dejó escrito perfectamente lo que sabemos hacer. A veces nos conviene saber que el Señor es un Dios de justicia, dice. Cuando los adormecidos gigantes de la injusticia emergen a la tierra, debemos saber que existe un Dios de poder que puede cortarlos como la hierba y dejarlos secar como un campo cegado. Cuando nuestros esfuerzos más obstinados no consiguen detener la ola de opresión creciente, nos conviene saber que en este universo existe un Dios cuya fortaleza incomparable es un contraste exacto con la sólida debilidad del hombre. Pero también muchas veces necesitamos saber que Dios posee amor y misericordia. Cuando nos vemos azotados por los vientos glaciales de la adversidad y abatidos por las tempestades furiosas de la desesperanza, y cuando a través de nuestra locura y pecado nos encaminamos hacia las apartadas regiones de la destrucción y nos sentimos frustrados por culpa de una extraña sensación de añoranza, nos conviene saber que alguien nos quiere, nos cuida, nos entiende y nos dará una nueva oportunidad. Cuando los días se oscurecen y las noches se hacen lóbregas, podemos dar gracias a que nuestro Dios combina en su naturaleza una síntesis creadora de amor y justicia que nos guiará por los valles tenebrosos de la vida hasta los senderos soleados de la esperanza y la plenitud.